Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2346 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Siempre que digo el número me acuerdo cuando lleguemos a la 247,524. Sin dientes. ¿Y por qué sin dientes? Bueno, no, es lo único que no vas a perder, no, mi Robert. Seguro que no. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Arrancamos el programa con una canción que pues hasta hicieron bailar a Laura, Take On Me. Es una canción del grupo noruego Pop. Ajá. Qué de veras profundo se buscaron el nombre de este grupo noruego. Ajá. Así se llama, ajá. Así se llama. Pues que dicen, ajá. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Regresó de vacaciones. Qué bueno, Juanelo. Espero que hayan sido placenteras tus vacaciones. Está el equipo completo esta noche, arrancando el lunes. Ricardo Tapia, el muchacho maravilla, que ya andamos buscando a Batman para que no sienta tan solito. Ricardo Tapia es nuestro community manager que está pendiente de ustedes en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también hoy arrancamos el set de Periscope, así es de que usted nos puede ver en vivo, en televisión, Twitter, para todo el mundo. Gracias por seguirnos. Gracias, ya estuvimos ahí platicando y cotorreando con algunos de ustedes. Gracias por acompañarnos y seguirnos en Periscope. Mire, nos divertimos juntos aquí y nos puede usted ver transmitir el programa aquí en vivo para toda la red, internet, en Periscope. Oye, qué multiplataforma somos, ¿no? Radio, internet, Periscope, televisión, por todos lados nos escuchan. ¿Televisión? Televisión, ah, bueno, Twitter. Por así es, por Twitter, Periscope. Sí, no televisión abierta, pues no, esa ya quién la ve. Ahora pues, todo el mundo ve Twitter. No, pues ya ahora con esta tecnología todo es a través de la computadora, la tablet. Es más cómodo, más fácil y más rápido. Y Laura Alcalá en la conducción que me acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Gracias, gracias, Robert, por la presentación. Y bueno, gracias, amigos, por escucharnos. Un gusto estar aquí, Robert, nuevamente, Fórmula en los Negocios. Me encanta este programa porque es un programa que siempre aporta, siempre busca, siempre buscamos ahí temas que sean de utilidad para todos en el ámbito empresarial, incluso en el ámbito familiar y personal. Y pues hoy no es la excepción, Robert. Y fíjate que el tema de hoy me gusta mucho porque tiene que ver con escuchar. Y en este caso vamos a hablar de escuchar, la importancia que tiene el escuchar a tus empleados, a tus colaboradores, a tus compañeros de trabajo. Y que muchas veces pues este ímpetu o esta actitud resolutiva de que queremos abarcar, llegar, solucionar, competir, modernizar, innovar, muchas veces pasamos por encima de lo que otros tienen que decir, que tal vez nos pudieron haber evitado muchos problemas. Correcto. Y mejorado incluso ese desarrollo y ese alcance. Entonces, por eso la importancia de escuchar a los empleados, a los colaboradores, a los socios. Fíjate que menospreciamos, bueno, de por sí también menospreciamos el lenguaje, porque creemos que el lenguaje fue creado solamente para describir las cosas. Y fíjense, amigos, les tengo noticias. El lenguaje es generativo. Es una definición en el coaching ontológico. ¿Qué quiere decir que es generativo? Que genera el ser. Usted, al hablar, genera el ser que es. Y que está siendo. Y que vas a ser. Y que, sí, o sea. Y entonces la escucha, que es parte del lenguaje, entra precisamente cuando estamos intercambiando esa función generativa del ser. Fíjense qué importante es, Porque ya no estamos en la búsqueda del ser perfecto o de la racionalidad completa. Estamos en busca de comunicarnos unos con otros de la mejor manera. Y una forma de comunicarse es aprendiendo a escuchar. Evitaríamos muchos conflictos y muchas guerras. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. O sea, tenemos que aprender a vibrar con la otra persona y eso se hace a través de la escucha. Obviamente, para que haya escucha, quiere decir que alguien está diciendo algo. No. Claro. Bueno, y a veces bueno, ese no alguien... siempre, no, no siempre. Sí. A veces eres tú mismo. A veces la gente con su silencio dice muchas cosas. Correcto, ojo. También. Sí, sí, claro. Y esas cosas, y esas no palabras, también hay que saberlas escuchar. Correcto. Desde la corporalidad, desde los seños, desde las expresiones, desde cómo está sentado, cómo se está comportando, aunque no diga nada, también hay una escucha que se puede palpar ahí. Correcto. Y fíjense, esto qué importante es en un ámbito gerencial, en un ámbito de trabajo, porque generalmente hay algunos gerentes que pues que tienen diferentes caracteres, diferentes tipos de liderazgo, diferentes o directivos o dueños de negocio. Pero los mejores gerentes tienen la habilidad de entrenar, y yo le agregaría la palabra de coachear o de darle coaching a sus trabajadores para contribuir significativamente en el trabajo. Y aquí lo importante es para qué hacemos lo que hacemos. Que hemos hablado aquí muchísimo tiempo de productividad, hemos hablado de competitividad, hemos hablado de que los negocios pues tienen que crecer. Yo por ahí tenía una frase hace algunos años que decía, los negocios hoy o están creciendo o están muriendo, y más ahora en la época de crisis. Ya no hay negocios que puedan decir, oye, yo estoy estable, estoy, ¿no? O estás creciendo o estás muriendo. Y hay muchas formas de crecer. Una forma de crecer en tu negocio es hacer que la gente que trabaja contigo mejore notablemente su desempeño. Y mejorar notablemente el desempeño de un trabajador empieza con escuchar. Fíjate qué paradoja, ¿no? Uno pensaría, no, en que le tengo que dar mejor en las instrucciones para que haga las cosas. No. Y fíjate, Robert, aquí menciona en el artículo muy interesante de hoy, que dice que el aprender cómo desatar el potencial de los empleados individual y grupalmente es lo que separa a los buenos líderes de los mediocres. Ándale. Y ser un gerente requiere un fuerte deseo, intuición, habilidades de entrenar, dedicación y sobre todo la habilidad para evitar decirle al empleado lo que tiene que hacer. Eso sino va que como... en lugar de eso, hacerle preguntas poderosas. ¿A qué se refiere con esto? Preguntas que realmente involucre al empleado y comprometa al empleado a darse, entregarse en el trabajo, a hacer las cosas y que nacen de él, que eso es muchísimo más poderoso que cuando nosotros tenemos una lista y le decimos al empleado tienes que hacer esto, esto, esto, esto y esto y me lo traes a tal hora y lo quiero así. Correcto. A decirle, a ver, mira, tenemos que hacer estas cosas, pero en base a tu conocimiento, a tu experiencia, porque todos los empleados tienen cierta experiencia en los ramos a los que entran. Al menos que sea novato, ¿sí? Que sea nuevo. Pero ¿cómo sí lo podemos hacer mejor? ¿Cómo lo podemos optimizar? ¿A qué otros departamentos podemos involucrar? Porque aquí es muy importante no perder de vista, que muchas empresas pierdan de vista en cuanto al ambiente laboral, es que todo, la empresa en sí está direccionada hacia una sola meta y todos los departamentos deben de apoyarse para lograr esa meta. Sí, pero eso no sucede en la vida real porque ya se peleó el almacén con el de ventas con el de administración. Y esa es una parte importante del líder que constantemente correcto tiene que permear entre los departamentos para que se apoyen y no digan, ah, eso a mí no me corresponde y no es mi responsabilidad. Correcto. ¿Han escuchado eso, amigos? En algún lado, ¿verdad? Se les hace conocido. Bueno, pues por lo pronto quédese. Mire, yo le voy a dar una recomendación. Váyase a cenar hoy lunes para arrancar la semana a la mansión. El mejor lugar para... O desayunar. Ah, sí, los desayunos son unos paquetes riquísimos que te incluyen tu pancito, tu cafecito, tu juguito, que también hay capuchino, tu jugo, tu plato fuerte y bueno... La verdad, los mejores desayunos están en la mansión. Y si se va a cenar, pide a la cabrería, la verdad. ¿Qué corte de carne? A ti, no, Raúl, está en el menú. Raúl de Periscope, que me está diciendo los cortes de carne, la cabrería de la mansión es... Una exquisitez. Esa vale la pena acompañarla con tu botellita de vino... Y por supuesto tu mousse de chocolate al final para... Plaza para Solare. Quemarle. Tercer piso. Tercer piso. Si dice que va de fórmula en los negocios, le regalamos una copa de vino. Ahí está, anímese de una vez, jálese para allá. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué linda canción, amigos. Seven Seconds. Esta canción ya la había usted escuchado. Esta canción fue liberada ya en 1994. Seven Seconds es de Joshua Dunois y Nan Cherry. Y también de Cameron McVeigh y Jonathan Sharp. Buena música, buena canción. Fíjense que alcanzó rápidamente puestos importantes en el Reino Unido, en Sweden, Suecia, en Portugal, en Alemania, en Australia, en Rusia y en Polonia. Y pronto fue posicionada en Francia, en Switzerland, en Suecia, en Finlandia y en Italia. ¡Wow! Pues sí que tuvo buenos récords esta canción. Y sí, ya la habíamos escuchado, ya la habías escuchado, ¿no? Ah, claro. En 1994. Sí, sí, muy popular. Muy sensual esta canción. Así. Seven Seconds. Creo que hay una película que se llama Siete Segundos, ¿no? Es ocho. ¿Ocho? ¿Y por qué le subieron uno? Buena música, Juanelo, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias también a toda la gente que nos sigue a través de Periscope. Recuerde que usted nos puede ver a través de Periscope en la plataforma web. Si se mete a Twitter en su computadora, busca arroba en los negocios en la dirección de Twitter y ahí le da clic al Twitter que dice Periscope para meterse a la página de... En Fórmula en los Negocios en Twitter te aparece un tweet que dice Periscope en Fórmula en los Negocios y ahí nos puede usted ver directamente en una plataforma web o en su teléfono, baje la aplicación Periscope, Periscope, bájela a su teléfono, ya sea Android o iOS o... Y nos puede ver también a través de la dirección de Twitter, arroba en los negocios. Ya tenemos un buen número de seguidores y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma. Bien, déjeme darle una recomendación que considero... Mire, estamos ya a finales del mes de febrero. El panorama económico no se ve muy bien, que digamos, y lo más seguro es de que al rato nos receten otra vez aumento en las tasas, sobre todo las tasas hipotecarias. Ya el Banco de México la semana pasada subió su tasa de referencia y pues eso provoca, es para estabilizar la economía, ya sabe cómo funciona eso, hay que darles un poco para que no se vayan y se queden y no especulen con el peso, etcétera. Pero a usted lo más importante es saber que es momento de invertir y le voy a decir aquí, por lo menos en Yucatán, Mérida, Yucatán, la mejor inversión está en Avenida Yucatán Privada Residencial. Mire, esta privada residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi y ya sabe cómo hace las cosas Sadasi. Está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Mire, algo muy curioso porque este fraccionamiento residencial está dentro de la zona urbana de la ciudad de Mérida. Eso le da una plusvalía Pues porque está cerca de todo, está cerca de plazas, de hospitales, de universidades, inclusive del mismo centro de la ciudad. Además cuenta con una residencia, el modelo Santana. Mire, por eso le llaman ellos Proyecto Llave en Mano. Es una residencia de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada. Equipada quiere decir que le entregan estufa y refrigerador. O sea, equipada. Es más, cuando le entregan la casa, pase al súper antes a comprar el súper y de una vez llega a la casa con tu y súper, porque ya tiene refrigerador la casa. Tiene cochera techada, salas, closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, eso es importantísimo, sobre todo en esta zona. Comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Márcales, haz una cita, 688-6678, 688-6678. Haz una cita con los asesores para que te ayuden a buscar la mejor oportunidad de crédito a la que tengas disponible. Pero hágalo ya, porque no sabemos, los bancos dicen que no van a subir las tasas, pero cuando el río suena, es que agua lleva. Así es de que vaya haciéndolo de una vez. Ahorita. Piedras. Sí, vaya de una vez. Además, las casas están preciosas. Ya sabe cómo le hace Sadasi para construir. Déjeme darles una recomendación que me la pidieron especialmente. Le mando saludo a mi hijo Luis Ángel Cruz, que está en Alemania. Y me dijo que, pues, que si le hacíamos este anuncio, porque Mariana Gabriel, que es la mamá de Lucía, que es la pareja de Luis Ángel, pues nos pidieron, le mandamos un saludo a Marian Gabriel, nos daría mucho gusto que estuvieras por acá, Marian, y platicar contigo. Pero ellos, mire, me mandan porque lo invitan al recital literario musical Akabil Ka'ay. Mi pronunciación en maya es terrible. Sayab Tukul, que quiere decir cantos nocturnos, pensamientos perpetuo. Esto ha de estar maravilloso, amigos. Esto es gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán, la Coordinación General de Posgrados, Investigación y Vinculación, Unidad de Proyectos Sociales, en colaboración con la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, en el marco del... chale, ahora sí me la pusieron buena, 10... en el marco del 64º aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, y la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Invitan al recital literario musical Akabil Ka'ay, Sayab Tukul, cantos nocturnos, pensamiento. Esto es Quinteto Gustavo Río, Mariana Echeverría de Velázquez, Wilder Naí, Villegas Carrillo, Isaac Carrillo Can. Esto, ¿cuándo se va a llevar a cabo? 25 de febrero. Pues es este viernes, ¿no? 25 de febrero del 2016. Es el jueves 25 de febrero del 2016. Teatro Universitario Felipe Carrillo Puerto, a las 7 de la noche. La entrada es gratis, amigos, así es de que no se pierdan este recital y cuentos nocturnos, pensamiento perpetuo. En el foro del aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán y la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cómo me encantaría hablar maya? 94 aniversario. 94, perdónenme, me equivoqué por un número. 94 aniversario de la Universidad Autónoma de México. Es que lo ponen en números romanos. Sí, sí, ya no recordamos. Digo, cómo leerlos. No, sí, yo me los sabía todos, pero pues ya no llegó a 94. La C es 100. Y la X 10. Menos, entonces, y si 100, está antes es menos. 100 menos, exactamente. 10 y 4, 94 aniversario de la universidad. Mira qué lista eres, qué rápida lo encontraste. Pero bueno, Google. Me acompaña Laura Alcalá, ¿por qué no seguimos con el tema de hoy? Claro que sí, Robert. Y fíjate que de este tema tan interesante que es aprender a escuchar a los empleados. Hablábamos antes de irnos al corte de hacer estas preguntas poderosas, porque provocan que el empleado se involucre y se comprometa cuando a él le preguntan, pues, cómo mejorar el trabajo o cómo lo haría él, etcétera, ¿no? Y bueno, haciendo estas preguntas es una manera de ayudar a los empleados a llegar a sus propias conclusiones. Pero mencionaste algo muy importante, amigos, y sí quiero resaltarlo para que lo tomen en cuenta. El escuchar tiene mucho que ver con preguntar. Ah, claro. Claro, porque si tú te sientas a escuchar el drama que hubo ayer y por qué no llegó a tiempo, no estamos hablando de ese tipo de escucha. Correcto. El escuchar es un arte, y es un arte que uno tiene que dominar en cuanto a las preguntas que hace. Por eso se dice que se deben de utilizar preguntas poderosas. Correcto. Entonces, al tú hacer esas preguntas poderosas y llevas al empleado a sus propias conclusiones, pues de cómo sobrellevar su éxito compaginándolo con el de la empresa, por ejemplo, cuando los gerentes se toman el tiempo para aprender qué es importante para su gente, y pueden conectar las metas de sus empleados con las metas del negocio, en este caso todos ganan. Y es por eso que se crea ese compromiso, se crea esas ganas de trabajar, el empleado se siente pleno, se siente que el lugar de su trabajo es el lugar ideal para él. ¿Por qué? Porque es tomado en cuenta, porque se le pide que también colabore, que también participe. Y obviamente, pues al desempeñar sus funciones, pues sabe la importancia que tienen estas en el trabajo, en el negocio. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque, amigos, tenemos que aprender a escuchar y aprender a preguntar. Lo que estabas diciendo ahorita. Ah, claro. Pues, hacer preguntas sin límite. ¿Qué quiere decir? Que no nada más espere usted una respuesta de sí o no. ¿Cómo salieron las cosas? Bien. No, tiene usted que hacer preguntas que involucren a los demás para que los haga trabajar y escuchar sus pensamientos y entenderlos y comprenderlos. Sí, que las respuestas sean datos relevantes con lo que tú puedas trabajar. Correcto. Y también el empleado. Datos y pensamientos, porque acuérdate que aquí tenemos que empezar a incluir la creencia interior. Porque de repente te puedes topar con que un colaborador, un empleado, no está haciendo bien ciertas cosas y tú crees que es un flojo o que no tiene la preparación. Pero en una conversación en donde tú escuchas y tú indagas, puedes encontrar que tal vez eso que le dan a él de tarea hacer no va de acuerdo con sus creencias. Y es que o no va de acuerdo con sus valores. Acabas de decir otra manera de hacer preguntas poderosas, sin juzgar. Porque cuando tú haces una pregunta y escuchas, lo tradicional es de que, es que me está diciendo esto porque él no sabe lo que es. O me está diciendo esto porque me tiene envidia. O me está diciendo esto porque me quiere robar mi puesto. Exactamente, de veras. Sí, pero claro. Eso es, ahí ya estás juzgando tú ya y no estás escuchando. De escuchar, en ese momento ya no estás escuchando. Fíjense, amigos, todas estas cosas, si bien parecieran pues nimiedades en una conversación, pero son poderosísimas, sobre todo si usted las practica, y las tiene que practicar con su trabajador, con su personal, con sus colaboradores. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, dice, a ver si aprendes algo, de seguro esas preguntas te hace tu jefa. Sí, pues aquí está la jefa, mi querido Juan Carlitos, ya sabes, te mando un saludo, abogado. Tú sí tienes jefe, ¿verdad? ¿O ya te libraste de él? Porque eres capaz, estabas planeando cómo librarte de tu jefe. Te mandamos un saludo. También venos por Periscope. Juan Carlos, métete a Periscope para que nos sigas a través de las redes sociales. Gracias por escucharnos. Gracias a todos ustedes también que nos siguen a través de las redes sociales. Dice que hace 4 meses ya estoy libre. Pues ya ponte a trabajar. No, no es cierto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Don't bother asking for extra. Una linda canción, ya la hemos escuchado, de 1976, Year of the Cat, es el álbum, y así se llama la canción también, Year of the Cat, de Al Stewart. Una linda canción. Fíjense que qué curioso, esta todavía se grabó en el Abbey Road Studios. ¿Se acuerdan de aquel estudio de los Beatles en Londres en 1976 con Al Stewart? Buena música, buena selección, gracias Juanelo. Espero que usted nos siga y esté en comunicación permanente con nosotros. Decías que también nos puede usted seguir en nuestra página web. Mire, nuestra página web tiene varias ventajas. Una, usted puede ver, escuchar los programas, porque los grabamos, los editamos y los subimos a nuestra plataforma, y ahí puede escucharnos. También puede usted consultar los artículos que son base para las conversaciones que tenemos con usted, porque pues también los subimos para que usted tenga relacionado la conversación con el tema, y sobre todo porque a veces en el programa pues las conversaciones no dan tiempo completo para leer o escuchar todo el tema, y como procuramos no leerlo, sino procuramos conversarlo con usted, pues ahí puede encontrar el artículo que es la base de los temas. Yo creo que es importante, métase a nuestra página www.formulelosnegocios.com.mx y verá de lo que le estoy diciendo. Además, hay una pestaña en donde puedes escuchar el programa a esta hora desde tu computadora. Ah, también. Porque muchas veces nos dicen, es que ya me bajé del coche y ya no lo escucho. No, te conectas a tu computadora, entras a nuestra página y allá hay una pestaña para escucharnos que lleva el link al radio para que lo puedan escuchar a través de internet. Internet. Además, déjeme decirle, a ver, señoras, damitas, ¿quiénes llevaron su automóvil hoy lunes a Carfix? Acuérdense que Carfix es este taller que tiene más de 20 años aquí en la ciudad de Mérida, y que de veras es el único taller que yo conozco que es completamente integral. Bueno, desde limpiarle las vestiduras a su coche hasta hojalatería, pintura, mecánica, llantas, aire acondicionado, absolutamente todo tiene ese taller. Es formidable, ¿no? ¿Y dónde está? Ah, bueno, déjenme darle las dos direcciones. De Carfix está en Aviación, calle 81A, número 614C, Avenida Aviación, Colonia Zambula. Te voy a dar el teléfono para que les marques y hagas una cita, 984-3393, 984-3078, o escríbeles a taller.meet@carfix.com.mx. Mire, aquí en Aviación, que está muy cerca del aeropuerto, trabajan de lunes a viernes de 7 a 18 horas. Este horario me encanta porque a usted le da tiempo llegar al taller, dejar su coche y luego que lo lleven a su lugar de trabajo y llega a tiempo sin tener... Normalmente muchos talleres abren a las 9, 8 de la mañana, ellos abren a las 7. El sábado también en Aviación están de 7 a 14 horas. Pero miren, lo más sensacional es que también en la sucursal de Francisco de Montejo, Carfix tiene servicio los domingos con previa cita. Esto es algo formidable. Y además, ahí en San Francisco de Montejo, Francisco de Montejo, tienen el servicio de que si las damas llevan su auto los lunes, tienen 20% de descuento. Y si usted es la primera o la tercera, las primeras tres damas que lleven su automóvil en lunes, las vestiduras son limpiadas gratis. Mira, qué maravilla. Así es de que si a usted el chamaco ya le hizo ahí alguna chistosada en su coche, llévelo. O el marido, pues sí, si llegó tarde en la noche. No, no es cierto. Pues no le preste el coche. No, llévelo a Carfix para que ahí se lo puedan reparar. La verdad que el servicio para las damas está sensacional. Te voy a dar el teléfono de Francisco de Montejo, 688-7904, 688-7904. Y también escúchelos, vienen aquí a platicar con nosotros acerca de todo este mundo automovilístico junto con nuestro colaborador René Bernal. Pero bueno, sigamos con el tema, Laura, que está sumamente interesante. Pues platicaste del segundo punto, de sin juzgar, ¿no? Cuando hacemos estas preguntas a los colaboradores y empleados, pues hay que hacer estas preguntas sin juzgar. No conducen, no abarcan tus puntos de vista personales. Eso quiere decir sin juzgar. Nosotros en coaching le decimos el perico. Todos Tenemos un perico aquí parado en nuestro hombro, que son los juicios. Y cada vez que estamos teniendo una conversación con las personas, brotan, ¿no? Entonces, constantemente te están diciendo, seguramente va a decir esto, o, pues mira, lo está diciendo porque es así o asado, o porque es un pesado, o porque es un engreído, o porque se está excusando, o porque X o Y, ¿no? Entonces, es muy importante que en una conversación donde nosotros nos vamos a disponer a escuchar, es que callemos a ese perico. Sí, déjalo, hazle más caso al otro lado que te estás, quien te está hablando, ¿no? Exactamente, o sea, entregarte a escuchar a la otra persona, y así se pueden evitar muchos malos entendidos, Robert. Porque cuántas veces nos dicen algo, por ejemplo, mira qué bonito color de casa, y se voltea a alguien, ¿no? Nada, ni loco, voy a pintar la casa de ese color. Espérate, nada más estoy diciendo qué bonito color, es todo. O sea, ¿cuántas veces inmediatamente activamos allá los juicios y arrebatamos a la persona e interpretamos por la persona lo que está diciendo ahora, o lo que está insinuando cuando no era así, cuando ¿no? Cuando no era así. Ahora también, amigos, hay que hacer en esas preguntas, hay que hacerlas provocativas, hay que provocar a la otra persona a que piense, a que saque de su conocimiento, de su experiencia, a que piense, repito, no nada más a que me conteste sí, sí está bien, claro. O no, que piense, que le dé alguna afirmación de por qué hicieron las cosas, cómo las hicieron, cómo hacerlas, qué propone, sobre todo las conversaciones que construyen. Hay que provocarnos a hacer conversaciones que construyan y no conversaciones en las que nada más, porque a veces los jefes conversan con los empleados así muy amistosos, muy ay, mira, oye, ven, siéntate, te traigo un café, oye, pero dime qué dicen de mí allá afuera, o dime qué dijo fulani, o sea, buscamos excusas o buscamos culpables o buscamos, que esa es otra de las manías en la comunicación en las empresas. Y es una manipulación también. Ah, claro que a fin de cuentas. También deben de ser, aparte de provocativas, de que desafíen el pensamiento, también deben de ser respetuosas. Respetando principalmente, amigos, las emociones, los sentimientos de los demás. Y yo conocía a muchos jefes que dicen, no, aquí vienes a trabajar, tus problemas déjalos afuera, tus emociones también, aquí no me vengas a lloriquear ni me vengas con tus problemas, aquí vienes a trabajar. Pues esa, déjeme darle una noticia a ese tipo de jefes, no se puede hacer eso, no puede usted dejar sus problemas. ¿Qué pasa cuando un jefe te hace eso? Pues tú te callas. Pues ya no le vas, ya no vas a conversar, tu productividad baja, y fíjate, tu Robert, estado de ánimo se va al suelo, empiezas a odiar al jefe, pues porque, pues sí, a veces lo que necesita uno en un problema es conversar con alguien. Sí, exponer sus inquietudes sobre el problema a alguien que le escuche y también conciliar un modo de resolverlo. Pero fíjate, tú mencionaste algo muy importante. Cuando una persona se calla y decide darle la razón al otro, pues empieza a crear un resentimiento. Ya se rompe esa comunicación, ya de nada sirve todo lo que pueda decir el jefe o el director o el gerente si el colaborador ya se cerró y ya se calló. Correcto. Es que cuando a alguien, amigos, le sucede eso y toma silencio, debemos de tener más que otra cosa abierto los ojos, porque pues algo grave puede estar pasando. No, y además uno ya lo provocó. Y mire, y no es necesariamente por pensar negativamente de que algo va a pasar, no, sino porque hay que tenerle respeto a la otra persona. La otra persona es un legítimo otro, así como usted, y merece ese respeto. No porque es su trabajador lo vamos a sojuzgar o le vamos a decir, porque yo también muchas veces escuchaba a jefes que decían, mira, si vienes de ese humor, mejor vete a tu casa, ándale. Y qué terrible es eso, porque está usted destruyendo la relación de conversación con no, y eso personal. Pasa en casa a veces. Ay, llegaste así de ese humor, no, mejor no quiero conversar contigo. Pasa con los hijos, pasa con los papás. Es correcto. Pasa entre las parejas. Déjame en paz. pasa con los papás, entonces muchas veces sí, sí hay que tener más cuidado. Pero fíjate, Robert, antes de que nos vayamos al corte, déjame dar mi ventana ecológica, y se llama mi ventana ecológica porque todos tenemos una ventana desde donde mirar y ayudar y colaborar a cuidar la ecología. Correcto. Y aquí vamos a hablar de las latas de aluminio, que tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio se ahorra un 94% de este costo energético. Es un material, además, que no pierde sus propiedades tras varios procesos de reciclado. Mira, por eso es muy importante que las latas las tiremos en una bolsa transparente y se la demos al de la basura para que las recicle. Vámonos a un corte y regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción, amigo Juanelo. The Thing You Said es una canción del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode. Pero fíjense, esta canción, desde su título dice The Thing You Said, es lo que tú dices, porque esta canción habla sobre el planteamiento lírico sobre decepción y desencanto en una relación de pareja. Y adivinen cuándo esa relación llega al desencanto. Por no escuchar. Ándale. Buena música, Juanelo, gracias. The Beach Mode, aquí en Fórmula en los Negocios, para que vean cómo le agarramos la onda a la música, hasta para lo que estamos platicando y conversando con usted. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de National Soap tienen una promoción este mes de febrero. Ya vamos a la última semana de febrero y usted la tiene que aprovechar. Con Soap, a todos nuestros amigos restauranteros, con Soap Restaurant Profesional, arma tu pareja perfecta. Escuchen bien, amigos, aprovecha el mes de febrero en la compra de tu licencia nueva, actualización o el upgrade a la versión profesional. Elige una opción para armar tu pareja perfecta. Podrás elegir entre el módulo de fidelización de clientes, que es importantísimo, o el módulo de reservaciones, o el módulo del Sub Restaurant Móvil, porque puedes comprar una tablet a precio especial. Acuérdense que Sub Restaurant Móvil, los meseros traen una tablet donde toman las comandas y toman las órdenes de una manera precisa, rápida y profesional. O el módulo de autofactura y reportes web. Mire todo lo que tiene Sub Restaurant, así es de que en el mes de febrero arma tu pareja perfecta. No lo pienses más, y si aún no usas Sub Restaurant, en febrero se puede volver tu pareja perfecta. Déjeme decirle que esta aplicación de Sub Restaurant es la más usada en todos los restaurantes, y sí me atrevo a decir, del mundo. Porque sí, en Dubái hay un restaurante de un mexicano yucateco que puso un restaurante en Dubái y que usa Sub Restaurant. ¿Cómo ves? Qué chulada, ¿no? Ir a venderles panuchos a los árabes. Y qué buena promoción para National Soft allá, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Pues para que vean, bien hecho. www.subrestaurant.com.mx. Contacta a un asesor de ventas y solicite una demo sin compromiso al 941-5076. Además, acuérdese que National Soft es la segunda empresa en Yucatán que tiene el distintivo de Great Place to Work. Así es de que, ¿quiere usted una buena chamba? Vaya y pídale chamba a National Soft. Oye, ¿a poco no? Cuando te dicen, oye, este es un buen lugar para trabajar, así como Fórmula de los Negocios, vamos a meter nuestra... ¿Tú estás contenta en el trabajo que tienes? Nuestra solicitud para a Great Place to Work. ¿Tú tienes... sí, estás contenta en el trabajo? Claro que sí, aunque pues hay que estudiar mucho, leer mucho, prepararse mucho. Es un gran reto y sí, estoy muy contenta. ¿Tú sí le darías el Great Place to Work a Fórmula de los Negocios? Por supuesto que sí. Pues sí, somos dos. Y René. No, no es cierto, somos más. Y Ricardo. Y todos los que nos acompañan. Pero bueno, sí. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que para sí, para cerrar Robert. El tema de hoy, que estamos sumamente... espérame, yo quería decir una frase que aquí encontré, que creo que refleja también, amigos, mucho esto de lo que estamos conversando, que tiene que ver con... Dice... Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Servicio y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Rabindranath Tagore. Qué bonita frase, ¿no? Sí, es como el dicho que dice, el que no sirve, no vive para servir... No sirve para vivir. ¿No? Pues parece trabalenguas. A ver si no lo dije al revés. Pero bueno, regresando al tema, Robert, la importancia de aprender a escuchar a los colaboradores. Fíjate que aparte de tener una escucha respetuosa, ya hablamos de que es una escucha respetuosa, de provocar preguntas, de pensamiento, de reflexión, de hacerlo sin juzgar. Y pues de preguntar mucho, ¿no? Sin límites. También es importante recordar que la conversación de entrenamiento para un empleado exitoso también requiere un genuino interés en el mismo. O sea, si vas a sostener una conversación sin un interés genuino en la persona que tienes enfrente, de veras, esto no puede ser fingido. Si los gerentes no están interesados en el crecimiento y en el desarrollo de los otros, entonces se van a quedar con esos resultados mediocres. Mire, aquí lo importante, amigos, es que ahorita en Periscope nos acaban de preguntar, me dicen, oye, güey, yo quiero la fórmula para ser el más rico como Slim. Pues mira, esa fórmula aquí no te la damos porque esas fórmulas son como chafitas. Aquí te damos la fórmula para ser feliz. Oye, para ser lana. No, métete, y además métete de te invito ratero, a que leas muy bien político. Cómo Slim, es más, hizo todo lo que hizo porque pues nos puso así como juicio. El dedo encima de la cola del ratón a todo el país de México y oye, hizo lo que quiso. ¿Quieres ser rico como con Slim? Los precios. Pon una telefónica los precios más caros. Y que sea monopolio. Que sea monopolio. Te invito a que leas el libro ¿Por qué las naciones fracasan? Son dos autores que no recuerdo, pero ¿Por qué las naciones fracasan? Y ahí hablan precisamente de ese monopolio de Slim y por qué tiene lo que tiene el señor. Pero sin embargo, bueno, te voy a dar la fórmula. Te voy a dar la fórmula. Primero tienes que encontrar la fórmula de ser feliz. Tú con y lo tus que trabajadores. Haces, con lo que haces. Con lo que haces. Con lo que haces. Y te aseguro que con eso, cuando lo encuentres, el dinero viene solito y no te vas a tener que preocupar de él. Y qué mejor ejemplo que National Soft. Ahí está, le mandamos un saludo a Farid Quezetina. Él amó cada momento de todo lo que desarrolló y mira, hoy tiene a personas y colaboradores que aman lo que hacen y aman estar en esa empresa. Porque aquí, fíjense amigos, hablando de las preguntas importantes en la escucha, hay una pregunta que es muy importante. ¿Cuál es la cosa más importante de lo que te gustaría que pasara en tu trabajo? Si amigos le contestan a usted, es que me aumentes el 100% del salario, algo está mal en la comunicación. Algo está mal en la comunicación. Lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista donde el dinero lo hemos subvaluado, le hemos dado más valor del necesario. Pensamos que el dinero es el sobrevalorado. Hemos pensado o hemos aprendido, porque eso tampoco es culpa nuestra, ni es culpa tuya si quieres ser millonario. Está bien, puedes ser millonario, pero hay que entender y darle la dimensión correcta al dinero. Porque el dinero tiene que servir no para acumularse como hoy sucede, sino tiene que ser para redistribuirlo. Claro. ¿Y para qué redistribuirlo? Fíjense qué interesante concepto. Pues para que la misma gente te pueda volver a comprar. Y por eso primer el dicho principio de servir. Y sí, por el simple hecho de servir. Y por que nos tenemos que hacer cargo, amigos, de tantos problemas sociales que hay en nuestra comunidad, de tanta pobredumbre, de tanta ratería, de estamos depredando el planeta, nos lo estamos acabando, nos estamos suicidando. De eso nos tenemos que hacer cargo. Y muchas veces no sabemos cómo. Créame que nosotros tampoco. Por eso nosotros le traemos ideas, pensamientos, formas de hacer que otros están intentando, que están haciendo igual que nosotros. Nosotros sí hemos encontrado que en el coaching es una manera de aprender y un camino en el que sí podemos encontrar la salida de esta era, de esta trampa en la que estamos, ¿no? Bueno, eso digo yo. Me parece bien, Robert. Muy filósofo. Y bueno, pues sí, quizás muy filósofo, pero creo que... No, la conciencia... Muy real, ¿no? Claro, sea, por supuesto, la conciencia de el perjuicio que provoca tanto la acumulación como la devastación, pues definitivamente estamos viendo los resultados hoy en día a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que esa conciencia está cambiando, nada más que... pues necesitamos las herramientas adecuadas para hacer ese cambio. Y como bien dices tú, el coaching es una excelente herramienta para lograr esos cambios que hay que hacer. Yo creo que digo, la invitación está en eso, amigos. Métase a buscar a Julio Laya, léalo, búsquelo, su mensaje, que va muy en línea con lo que nosotros queremos mandarle el mensaje a usted. Y como dice Laura... Y nosotros nos estamos preparando y nos hemos preparado durante mucho tiempo para tener programas de coaching, a su servicio. ¿Le interesa? Escríbanos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Y también los invito a que nos manden ventanas ecológicas. Si tienen ahí algún tema interesante para compartir, por favor, mándenos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Se acabó el programa, Robert. Pues vamos. Gracias. No, ¿de qué? Gracias. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un excelente inicio de semana. Y gracias a toda la raza de Periscope. Gracias. Ya les prometo que lo voy a poner más seguido. Gracias, Ricardo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.